Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este sábado 17 de abril del 2021. Después de una jornada electoral, ya conocemos al nuevo presidente del Ecuador que va a estar de aquí hasta el 2025, gobernando hasta mayo del 2025. Así que, por supuesto, una de las grandes noticias o uno de los mayores análisis que se han podido dar a lo largo de estos días es que el correísmo ha perdido su primera elección en los últimos 15 años. Y pues por ahí, Polibio Córdoba, también el dueño de Cedatos, mencionó algo muy fuerte, que él también daba de ganador a Guillermo Lasso en el 2017, así que él no perdió porque acertó todos los resultados, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta, que lo estuvimos viviendo el anterior domingo 11 de abril. Así que fuertes declaraciones, así empezamos este programa. Les quiero dar la bienvenida, les quiero saludar, soy Edu Muñoz, es un placer, estamos aquí completos. Hola Jeff, ¿cómo estás? Buenos días. Un gustazo estar nuevamente aquí en un programa más de Plan Ideal. Esta mañana, ya también casi tarde, tenemos buena información, tenemos por ahí unas sorpresas, así que vamos a darle con todo. Vamos a darle con todo, como dice Luisito Comunica ahí en sus videos. Y a propósito, interesante eso de la historia que nos contó, ¿por qué se maquillan los hombres, ah? Los ojos. No sé si viste, Jeff, ese video. Sí, estaba ya, recién citando más lo vi, estaba ya lo voy a chequear más a fondo, una partecita vi del video. Muy bien, miren ustedes todo lo que está pasando. Además, Rafael Correa reconoció la derrota que tuvieron el anterior domingo 11 de abril. Dice que sus proyecciones eran erradas porque le daban con un muy apretado la ganancia, pero que indudablemente Andrés Arauz era el ganador con las proyecciones que tenía la Revolución Ciudadana y también UNES. A propósito, en esta semana también se dio el derrocamiento de la sede de Alianza País. Esto ubicado en la Avenida de los Chiris, al frente de la Tribuna de los Chiris. Jeff, también otra gran y preocupante noticia en el marco político. Claro que sí, podría funcionar como una especie de se me hace como una especie de metáfora, ¿no? De que va por ahí reconstruyéndose, va también ahí perdiéndose como que esa aceptación, ese apego que había antes, es como que va desmoronándose, es como una metáfora también que se la puede ver. También hemos visto que el socialismo del siglo XXI ha retrocedido. En Bolivia, el presidente también es del partido de Evo Morales, pero por supuesto no está apegado, también no se lo ve como figura trascendental a Evo Morales. En Perú, Keiko Fujimori, y posiblemente también uno que sigue las líneas del socialismo del siglo XXI de Cuba y de Ecuador con Rafael Correa, están peleando la segunda vuelta. De aquí a junio vamos a ver quién es el próximo presidente también del hermano país de Perú. Así que, bueno, lo más interesante de esta semana, Jeff, es que el riesgo país ha menorado, y eso hay que felicitarle, y esta recuperación económica se da porque ya se conoce quién va a ser el presidente posesionado el próximo 24 de mayo. Claro que sí, en estas semanas también, leyendo un poquito, ahí pudimos ver de qué se trata, pues, esta reducción de puntos en el riesgo país, y es una nota que en cierta manera está siendo una noticia positiva para el Ecuador. Así que bueno, nosotros arrancamos con ese breve resumen. A propósito, la cooperativa Guadalajara es la primera en el Distrito Metropolitano de Quito aprobado para cobrar los 35 centavos. ¿Por qué? Porque ha aprobado y pasó el proceso de checklist de 28 parámetros. Así que, Jeff, se viene una nueva tarifa en el transporte público, pero únicamente para las cooperativas que tengan los 28 checklists dentro de este proceso. Claro que sí, justamente creo que es esta cooperativa que pasa más o menos por un poquito más allá de la 6 de diciembre, si no me equivoco, va por la Carolina, va por la Plaza Foch, más o menos por esos sectores de ahí, para que se ubiquen un poquito sobre la ruta que tienen esta cooperativa de buses. Aproximadamente 68 son las unidades que están aprobadas para cobrar esta nueva tarifa, y además el nuevo incremento de la gasolina a $3.17 la gasolina super, de ahí diésel extra y Ecopaís también han visto su incremento entre el 3% y el 5%. Pues bueno, vamos viendo que también esta semana Guayaquil ya empezó la inmunización gracias a este acuerdo que han llegado entre el Ministerio de Salud Pública y el muy ilustre municipio de Guayaquil. Esperamos que Quito también pase por esto mismo, y además una pelea reciente en una reunión del Consejo Metropolitano donde el alcalde Jorge Yunda dijo que se para la reunión, nos vamos y todos guardamos las cosas. Sí, ahorita les estamos presentando un poquito este panorama que se está viviendo en el Ecuador. Ya les traeremos también por ahí más informaciones según se vaya dando en esta siguiente semana. Así que ahí, para que se enteren un poquito más de las noticias del acontecer nacional. De este contexto político, ¿no es cierto, Jeff? Bueno, pues entonces vamos a arrancar este programa con la mejor música y por supuesto con talento nacional, porque a nosotros nos fascina cómo suena la siguiente rola. Así que yo les quiero presentar una agrupación que ya ha estado sonando aquí en nuestro programa desde hace un par de semanas atrás. Así que ellos son Invasores con su canción Es Muy Tarde. Inexpertos, con todas las ganas de querer ganar, me pediste que te dé mi todo, sin tú decirme tu realidad. Cuando me di cuenta solo era de paso, un títere arreglado para impresionar. Solo fui uno más de todos tus pecados. Y te digo, es muy tarde, tu disculpa demoró. Yo me curé solo, me obligaste de ese modo. ¿Te acordaste que te enseñó a amar y la verdad que me cansé de esperar? Este es el ritmo de los muchachos de Invasores con su canción Es Muy Tarde, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. ¿Sí o qué, Jeff? un tremendo tema musical. No olvides que puedes pedirlo a través de nuestras redes sociales. Nos puedes escribir a nuestro contacto para escuchar este gran tema musical. Así que continuemos disfrutando. Ellos son Invasores con Es Muy Tarde, por aquí por Plan Ideal, por Radio CC. ¿Qué más da? Seguiré con lo mío. No importa si no estás. Y te digo, es muy tarde. Tu disculpa demoró. Yo me curé solo. No brincaste de ese modo. Esta canción la pueden ir solicitando, la pueden continuar solicitando a través de nuestras redes sociales como @planidealesc y por supuesto en nuestro número de WhatsApp que ya les vamos a dar. Y por supuesto, Jeff, esta agrupación Invasores, ¿con qué canción? ¿Cómo se llama esta canción? Este tema musical se denomina Es Muy Tarde. También pueden visitar el video de YouTube. Es una canción bastante chévere. Tiene por ahí su temática gamer. Ahí por ahí unos personajes del mundo de los videojuegos que pueden encontrar en el videoclip musical. Así como todos nosotros estábamos disfrutando a través del Facebook Live este maravilloso videoclip, ustedes también lo pueden ir a disfrutar en la cuenta de Invasores en YouTube. Y por supuesto, recordarles que pueden continuar solicitando esta canción y todas las canciones de Invasores a través de nuestra línea de WhatsApp. ¿Cuál es nuestra línea de WhatsApp, Jeff? Te voy a tomar la lección. ¿Te sabes el número de WhatsApp? Por ahí lo tengo. A ver, es el 09 39-52-64-63. Muy bien, Jeff, te acabas de llevar no la pizza, pero sí capaz y la soda, el vaso de soda ahí para acompañar y amenizar la pizza. 09-39-52-64-63. Y por supuesto, Jeff, vamos a empezar este programa después de este pequeño contexto político, que siempre es bueno saber dónde estamos pisando, en qué terreno, en qué arenas movedizas, dirían por ahí en alguna clase en la Faxo, ¿te acuerdas? Llamarían por ahí arenas movedizas cuando hablas de política, porque no a todas las personas les encanta, pero siempre es bueno también ir analizando el contexto nacional. Pero bueno, eso será tema de otro programa, y pues vamos a empezar con nuestros auspiciantes, Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, así como la casa de Jeff, como mi casa, como mi hogar, como nuestras familias disfrutan de la elegancia y exquisitez del gusto que nosotros tenemos, ustedes también lo pueden hacer a través de Creaciones Marley Hogar, porque tienen juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Así que ya sabes, si deseas realizar tu pedido o deseas conocer mucha más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, que es el 09-98-42-49-53. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar su página en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Por supuesto, ustedes ya tienen ahí Creaciones Marley Hogar. Ahora es sábado, ¿sí? No un sábado cualquiera, porque ustedes pueden hacer que su familia se deleite con esos sabores del mar exquisitos, con productos 100% frescos traídos desde, no desde Galápagos, porque no hay que ir a pescar allá, porque es zona límite, es una reserva geográfica, no, allá no podemos ingresar, pero sí desde las áreas en las que se puede pescar. Por eso te traen todas las delicias del mar, para que tú los llenes con tu deliciosa sazón, para degustar y avivar nuestras papilas gustativas. ¿Qué nomás tenemos, Jeff, en Mariscos Don Jorge? Venga, venga, lleve, caserito, caserita, los productos más frescos del mar directo a su paladar. Todo tipo de pescado, además de camarón, almejas, los deliciosos langostinos. Si quiere realizar una bandera, si quiere hacer un arroz marinero, ya sabe en dónde puede comprar tus productos deliciosos del mar. ¡Qué rico! ¡Una bandera! Entonces, todo esto disponible para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Tabelare, Yaruquí, Checa, Yele, Quinche, hasta Cusubamba nos podemos ir. Por supuesto, si usted vive por allá, nos vamos a Cusubamba. El número, Jeff, ¿cuál es el número? El número de contacto es el 09-90-40-40-62 para realizar todos sus pedidos con Jorge Muñoz. tu propietario. Tierra de Flores, ¿deseas hacer de este día, de este sábado tranquilo, apaciguado, normalito, un día espectacular? ¿A dónde les dirigimos, Jeff? Yo tengo el lugar indicado, Tierra de Flores, Quito, donde encontrarás los mejores arreglos florales, frutales y sus hermosas cajas decoradas con deliciosos manjares. Te invitamos a visitar su página web www.tierradefloresquito.com, escribir a su WhatsApp al 0984-060463 o dirigirte a sus redes sociales como @tierradefloresquito. Y si deseas que tu dieta sea mucho más sana, estás cansado y cansada de que los precios de los alimentos sanos resulten muy caros. Allí Sano es lo que necesitamos. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y durante toda tu jornada de teletrabajo te va a acompañar una riquísima y fabulosa infusión para que estés así ready, así como nosotros, alegres, contentos, con el ánimo por acá. Mira que mi mano se ve por acá, debe estar tu ánimo, tu felicidad, tu agradecimiento. Así que puedes encontrarlos en redes sociales como @allí.sano y para realizar tu pedido puedes comunicarte al 0963-5297-17. Y si mencionas que escuchaste esta recomendación aquí en Plan Ideal, de seguro te dan un 2x1 en tu pedido final. ¿Deseas también sorprender a todos con un cambio de look? No esperes más y visita Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Para conocer sus nuevas promociones puedes encontrarlos en Facebook e Instagram como @misuñaspeluquería o también comunicarte al 098-376-3056. Jeff, ¿qué promoción tenemos para este fin de semana? El 15% en varias actividades de ahí para el cuidado del cabello. Muy bien, ¿algún tinte ahí, alguna pigmentación que tú necesites para tu cabello? Pues vamos a Mis Uñas Peluquería. Y por supuesto, también les queremos recordar que nos están siguiendo a través del dial 940 en amplitud modulada y por supuesto pueden dirigirse a www.radiocce.com y esperar próximamente el lanzamiento de esta nueva plataforma donde se va a albergar no solamente un repositorio en audio, sino también en video. La web 3.0 aterriza en Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que ustedes no se pueden perder todo el excelente contenido que les vamos a traer a través de www.radiocce.com. Y además nos pueden encontrar, ¿cómo nos encuentran rapidísimo en redes sociales, Jeff? Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como @planideales y también pueden descargar la aplicación para iOS y Android como Radio CCE 940. Muy bien, ahí no se olviden en las redes sociales @planideales en Instagram y en Facebook. Jeff, ¿cómo estás en Instagram? @jeff.flores95. Perfecto, yo me encuentro como Edu Munoz-Profe. Ahí estábamos el martes 13 de abril celebrando el natalicio de Juan Montalvo, Juan María Montalvo. Y por supuesto, ahí estábamos celebrando con nuestros queridos alumnos. Así que, pues vamos a celebrar ahí, vamos, ahí tienen nuestras redes sociales. Van a estar enterados de todo lo que estamos haciendo, qué es, por dónde nos encontramos, qué estamos haciendo, qué estamos disfrutando, cómo nos estamos alimentando, pues todo eso en nuestras redes sociales. Y además, pues nos pueden escribir a nuestra línea directa, que Jeff ya les había mencionado, pero que en este momento les voy a volver a recordar al 09-39-52-64-63. Jeff, otra vez repitámosles en nuestra línea de contacto directo. 09-39-52-64-63. Y pues Jeff, nos encanta el talento nacional. Claro que sí, nos vamos con las locuras, con la buena música y la mejor compañía, al ritmo de, adivinen de quién, de Sophie Mel con su canción Loquita por ti, un gran tema musical. Me hace daño y a Aunque pase el tiempo, te creí pasado, pero aún te extraño. Y aunque ya ha pasado un año, ayer soñé contigo, pero hoy despierto con un nuevo amor. Y es que estoy loca, loquita por ti. Y aunque estoy con otro amor. Esta maravillosa canción, Jeff, tú no me vas a creer, pero Sophie Mel es mucho mayor para nosotros. Más o menos entre 5 y 6 años. ¿Parece o no parece? No parece. Miren ustedes. Toma de sorpresa. ¿No es cierto? Yo también, cuando me enteré, dije, ¡no! ¿De cuántos años se te hace Sophie Mel, Jeff? Tal vez unos 25, 20. Sí, máximo, pero ahorita nos llevamos esta gran sorpresa. Miren ustedes, este es el talento y la belleza ecuatoriana sonando con Sophie Mel y su canción Loquita por ti. Que les invitamos, ¿a qué les invitamos en este momento, Jeff, a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando a través de @planidealc? Les invitamos a que sigan solicitando este gran tema musical a través de nuestras redes sociales, nuestro contacto directo, y que disfruten este gran tema musical. Suena Sophie Mel con Loquita por ti aquí en Plan Ideal por Radio CC. Por ti, yo no encuentro la manera de librarme de ti. Trato de olvidarte y solo pienso en ti, de todos los momentos que me hacía reír. Este es mi castigo, estar con otro y soñar contigo. Tanta ironía no lo puedo explicar. Después de tanto tiempo no te logro borrar. Yo soy mi testigo, yo quisiera estar contigo, pero es muy tarde, bebé. Pero es muy tarde, bebé. Así nos dice Sophie Mel con esta canción Loquita por ti, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE. No se olviden que pueden visualizar el videoclip oficial de Loquita por ti en el canal de YouTube de la artista Sophie Mel. El video cuenta con más de 3 millones de visualizaciones. Miren nomás ustedes. Así que si ustedes quieren que Sophie Mel con su canción Loquita por ti ya llegue próximamente a los 4 millones de visualizaciones, vamos a reproducir el videoclip que nosotros estábamos disfrutando y gozándola aquí en este sábado 17 de abril del 2021. Jeff, está pasando abril, pero como arena entre los dedos. Vamos bastante, bastante rápido, ya estamos ya a mediados de mes, este es, si no me equivoco, es el tercer programa ya del mes de abril, y bueno, ya nos quedan poquitos programas ya, creo que, a ver, sería el del siguiente sábado 24, y abril llega hasta 30, así que estamos en el penúltimo programa del mes de abril. Sí, abril llega solamente hasta 30, y pues empezamos el mes de mayo con un periodo por el primero de mayo. ¿Qué celebramos el primero de mayo, Jeff? El Día del Trabajador. Muy bien esa lección. ¿Y el 24 de mayo, Jeff? Es la batalla de Pichincha, la que se denomina la batalla de Pichincha. Fue cuando lucharon el ejército de Antonio José de Sucre, liderado por Bolívar. Ahí la llamada Batalla de la Independencia. Y por supuesto la figura a Antonio Abdón Calderón, el niño héroe. Pero, y además el 24 de mayo, la nueva posesión del presidente electo Guillermo Lasso por parte de esta alianza estratégica entre el Partido Social Cristiano, y creo que por supuesto le estuvieron agradeciendo también a la figura de Jaime Nebot y de Cintia Viteri, que le apoyaron dentro de Guayas. Guayaquil le apoyó bastante, aunque en Guayas no se vio el voto, sino que en toda la costa ganó Andrés Arauz y también en Sucumbíos, pero en las demás provincias ganó Guillermo Lasso. Sí, me parece que en 17 provincias fue Guillermo Lasso el ganador, y pues el actual presidente, que ya está ya casi ya a un mes y un poquito más ya de que llegue la tan anhelada posesión. Muy bien, nosotros vamos a seguir con excelente música, así que se viene Connect 2 con esta canción Poquito de tu amor, su videoclip oficial en Facebook Live. Lo pueden ir a disfrutar y den sweat up. sentirme así. Solo tu sonreír me hace feliz. ¿Cómo explicar? Esta canción se baila y se mueve al ritmo de Connect Tu Poquito de Tu Amor, recomendadísima para escucharla todos los fines de semana y disfrutar a lo largo de lunes a viernes de este maravilloso videoclip que nosotros lo estamos disfrutando a través de @planideals. Un tremendo dúo el de Connect Tu y una tremenda canción denominada Un Poquito de Tu Amor. Pueden ahí visitarla también en el YouTube, en las redes sociales también de Connect Tu. Así que siempre es bueno decir y poner bien en claro que el talento nacional está brillando y es el momento de que ustedes sigan apoyando a Connect Tu con Un Poquito de Tu Amor, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. No quiero despertar, yo sé que nunca te voy a olvidar. Contigo quiero estar, contigo, contigo, contigo quiero estar. Tenemos que unirnos a Poquito de Tu Amor Challenge en TikTok. ¿Cuándo abrimos nuestra cuenta de @planidealc en TikTok? Ya viene siendo momento también de incluirse en esa red social que ya es para los jóvenes, para nosotros los ya no tan jóvenes, y por ahí también para divertirse un poquito con las novedades que salen en cada momento. Sí, sería una tremenda idea. Jeff, nosotros somos millennials, y ahora, ¿cuáles son? ¿O nosotros? ¿Cómo es eso? Ya me olvidé. Nosotros, hasta los que son nacidos en el año, me parece que es 1996, pertenecemos a la generación de los millennials, y luego desde el 96 hasta, creo que es hasta las épocas actuales, es la generación Z, si no me equivoco. Z. Miren ustedes, yo me quedé en los millennials. Muy bien, bueno, nosotros siempre queremos compartir con ustedes muy buenas recomendaciones, así que hoy vamos a estar hablando sobre el maní. Vamos con nuestro segmento de cuidados y mimos para contarles todos los beneficios de esta deliciosa fruta seca. Así que vamos con cuidados y mimos. Cuando de salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. ¿Quién diría que el maní puede guardar tantas, tantas proteínas y traernos tantos beneficios si los consumimos? El maní sin duda es un alimento que siempre está presente en la mesa del hogar. Y para empezar a contarles un poquito sobre este alimento, les contamos que el maní es un alimento rico en antioxidantes, fibra, vitaminas, minerales, con muchos beneficios para la salud. Este día te presentamos una lista de sus principales cualidades y también los problemas que puede ocasionar a las personas sensibles o alérgicas a sus componentes. Ahí están, pues vamos a empezar con los primeros beneficios. El primer beneficio que nosotros hemos podido ir a consultar, indagar, investigar y traértelo para este día sábado 17 de abril es el siguiente, y es que el maní es un aliado contra el cáncer. Comer 30 gramos de maní natural al menos una vez a la semana, ojo aquí, reduce 3 veces el riesgo de padecer cáncer de mama, gracias a su alto contenido de antioxidantes y ácidos grasos esenciales, según una investigación realizada en el Instituto Estatal de Cancerología de Colima, esto en la ciudad, en el país de México. Como punto número 2, tenemos en que el maní es excelente para el corazón. El 75% de la grasa del maní corresponde a ácidos grasos monoinsaturados. Un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de Harvard en Estados Unidos descubrió que el consumo de maní puede reducir en un 19% la mortalidad relacionada a enfermedades cardíacas. El número 3, el consejo número 3 es que ayuda a combatir el colesterol. Los ácidos grasos monoinsaturados también ayudan a reducir el colesterol malo y mantienen a la concentración del colesterol bueno. Además, investigadores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos encontraron que el maní contiene casi 30 veces más resveratrol que las uvas, un compuesto antioxidante aliado en la lucha contra el colesterol. Como cuarto punto, y creo que también un punto bastante importante, es que el maní es ideal para personas con diabetes. Es un alimento muy recomendado para las personas que padecen diabetes, siempre y cuando se consuma de forma natural, sin sal o azúcar añadida. Un estudio de la Universidad Iberoamericana de México resalta que el maní es un alimento con un índice glucémico bajo, lo que es bastante recomendable para las personas con diabetes. Además, el número 5, el beneficio número 5 en la lucha contra la obesidad. Consumir un puñado de maní sin cáscara puede ayudar a bajar de peso por su efecto saciante del apetito. El doctor Cyril Kendall, investigador asociado del Departamento de Ciencias de la Nutrición de la Facultad de Medicinas de la Universidad de Toronto, aseguró que el consumo de maní genera saciedad y puede evitar la ingesta de otras calorías durante el día. Así que esto va a mejorar el perfil de las grasas en nuestra sangre. Mucho ojo al aparato circulatorio que tenemos en nuestro organismo. Así que Jeff, ¿vamos a consumir o no maní? Claro que sí, obviamente con las medidas necesarias, ¿no? También en cantidades exacerbadas, sino que con su respectivo cuidado, porque también en cierta manera a veces puede afectar por ahí, pero aquí conocieron ustedes estos grandes beneficios contra las distintas enfermedades, patologías y para el corazón también el maní. Es momento de irnos a qué, Jeff. Ahora sí, nos vamos con el espacio promocional de Plan Ideal por Radio CCE. Ya regresamos. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Mashi, si te sientes fatal, no tomes remedio alguno. Mejor llama al 911 o al 171. Vecina, no tomes cualquier medicina. Si tienes fiebre o dolor, avisa al doctor. Si no puedes respirar, al 911 debes llamar. ¡Quédate en casa! ¡Que no te agarre ese corona! Emilia, cuida a tu familia. No dejes para mañana el cuidado que es urgente hoy. Un consejo hasta de un conejo. Lávate las manos, guarda la distancia y quédate en casa. Nicolasa. La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Ay, qué aburridos que son mis sábados. ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Estamos de regreso en este sábado 17 de abril del 2021, casi digo marzo, no sé por qué, capaz y estuvo marzo un buen mes, porque se hizo más largo, me da la percepción de que marzo fue mucho más largo que abril. No sé, Jeff, tú qué me digas, ¿cuál es tu percepción? Sí, marzo se nos hizo, creo que el triple de demoroso de lo que está... De lo que está abril, ya vamos ya la tercera semana ya compartiendo con ustedes en este mes de abril. Y bueno, veamos qué nos espera con el mes de mayo, que hay grandes sorpresas también. Sabes, Jeff, yo te escuché demoroso, que está debiendo, nos quedó debiendo marzo. también, demoroso y también es un mes demoroso. ¿Sabes por qué creo que fue esta percepción que se hizo más largo por la época invernal? Sí, justamente las lluvias también estuvieron bastante fuertes. Creo que hubo un programa en el que estaba lloviendo bastante, también se escuchaba por ahí la lluvia en mi transmisión. Y bueno, ya estamos ahora ya con climas un poquito más templados, un poquito más de sol. Y esperemos que se mantenga, ¿no? Ese clima templadito, ni tan frío, ni tan caluroso. Y veamos cómo sigue este mes. Así que bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del programa. Esperamos que se la estén gozando, estén divirtiéndose y por sobre todo poniendo ahí ojo a los datos que nosotros les vamos contando, tanto de salud, de belleza y ahora ya se viene ya mismito la tecnología, porque ustedes tienen que estar atentos a los estrenos que se vienen en el cine. Si usted estaba guardando y alistando su bolsillo después de recibir las utilidades para irlos a gastar, es buen momento de hacerlo con buenas películas. Ya le vamos a estar contando por qué. Pero antes que nada quiero nuevamente llevarle por una serie de paradas, porque es sábado y son buenas recomendaciones. Jeff, ¿con qué empezamos? Empezamos este tour de las buenas recomendaciones con nuestra primera parada. Y es que si desean que su casa sea... tenga un estilo diferente, sea más llamativa, se vea más bonita, Creaciones Marley Hogar es nuestra primera parada. Así que pueden visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Luego, como ya es fin de semana, es la oportunidad indicada de preparar algo fuera de lo común. Entonces, Mariscos Don Jorge tienen los productos más deliciosos y más frescos del mar. Y además, los cangrejos que sí, ya regresaron. Una deliciosa cangrejada acompañado de, ¿qué tal?, unas conchitas asadas o por si acaso por ahí unos camaroncitos apanados. Queda al pelo, bon appetit, dicen por ahí. Entonces vamos a llamar en este momento al 0990 40 40 62 con Jorge Muñoz, su propietario. Y como tercera parada, y si es que en estos días tienes una fecha importante que celebrar o quieres crear una fecha importante que sea recordada para toda la vida, Tierra de Flores Quito es el lugar ideal, con sus arreglos florales y frutales que harán de este día algo inolvidable. Puedes seguirlos en Instagram y en Facebook como @tierradefloresquito. Para este mediado, para estos mediados de abril, pues qué tal si nos damos un cambio de look, un nuevo peinado, qué tal para sorprender a todas esas personas. Por eso, no esperemos más y vamos a visitar Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Y también para que te encuentres totalmente saludable, allí sano es lo que tú necesitas. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir y también para también tu jornada diaria, una deliciosa infusión. Nosotros aquí siempre estamos acompañados de nuestra muy buena infusión gracias a G.Sano. Siempre tenemos los mejores consejos y los mejores auspiciantes. No se olviden de seguirnos en redes sociales como @planidealsjeff. En Instagram, ¿cómo estás? Yo estoy en Instagram como @jeff.flores95. Y yo estoy muy bien, por supuesto. Va a mentir a ustedes, me pueden ubicar en Instagram como edumunoz-profi. Así que ahí están nuestras redes sociales, pero no se olviden, @planideales. Siempre estamos con las novedades de todos sus artistas. Manuel Medrano sacó su nueva canción. ¿Quieren ir a descubrir cuál es esa? ¿Con qué artista lo hizo? Pues ustedes vayan en este momento a @planideales en Instagram o en Facebook y lo van a descubrir. Así que, Jeff, vamos con más música. TCL, el placer de presentar al siguiente artista en este sábado de Plan Ideal. En este momento nos vamos con el talento de Nico Hidalgo con una tremenda canción llamada Vente Conmigo. Así que a disfrutar. Baby, tu fantasía la voy a cumplir. Y deja ese idiota que él no te toca. Él no te provoca como lo hago yo. Y escápate un rato y felices los cuatro. No importa el pecado si estamos tú y yo. Vente que yo quiero hacerte enloquecer. Y en el jacuzzi tomamos hasta las tres. Y escápate conmigo esta noche, bebé. Y deja ya ese bobo, él no te hace mujer. No te hace mujer. No te hace. Ya deja ese bobo que no te hace bien. Esta es la canción de Nico Hidalgo. Vente conmigo que yo voy a hacerte sentir mucho mejor, voy a hacer que sientas toda esa magia que de verdad necesitas sentirla. Esta es la canción 100% nacional, desde aquí cerquita de nosotros, desde Cayambe, Jeff. Una tremenda canción con Nico Hidalgo llamada Vente Conmigo, puedes disfrutarla, puedes pedirla, puedes escucharla en todo momento y puedes, claro que sí, solicitarla aquí en Plan Ideal por Radio CCE en este sábado 17 de abril del 2021. Continuamos disfrutando del talento de Nico Hidalgo con Vente Conmigo. No te hace mujer. No te hace mujer. Baby, tú sabes que está buena. Como quisiera probar esa piel morena, baby. Y si mejor tú te quedas, pa' acariciarte todita la noche entera. Y si tú quieres yo te llevo a la estrella. Por ti mi niña está actor de telenovela. Acariciándote hasta que se acabe el mundo. Sin ti mi vida yo sería un vagabundo. Y vente que yo quiero hacerte. Sin ti mi vida sería como la de un vagabundo, nos dice Nico Hidalgo con esta maravillosa canción y el videoclip que estamos disfrutando, Jeff, en nuestro Facebook Live, Vente Conmigo. Una tremenda canción para pedirla en todo momento, ¿verdad? También para dedicarla a ese amor frustrado, a esa persona que con la que uno quiere estar, ¿no? También por ahí puede funcionar, pero ahí, cada uno con ahí, cuidado, Jeff, se me atora. Jeff, ¿tienes a alguien para dedicar esta canción? Por el momento, no. Muy bien, ya lo saben, entonces, no. Esta canción, Jeff, no la va a dedicar. Pero sí saben cuál la va a dedicar. Niña de mis sueños. ¿Qué será? Tal vez sí. Ahora sí lo dije que... bien. Sí dije bien el nombre de la canción. Yo creo que esta canción es pues bueno para que las personas dediquen, ¿no? a ese ser querido, normalmente de un mejor amigo para su amiga, de un novio también para su novio, de un esposo para su esposa. También ahí pueden visitar el video oficial de esta canción, también una baladita rock para que puedan dedicarlo. Bueno, yo creo que en ese sentido el artista no dedica, creo que para su público, y su público dedica para ese ser querido, más o menos. Ya sé, Jeff, ¿cuál vas a dedicar? El desquite de Dayanara Peralta. No, eso ya es ya ligas mayores, un gran tema musical que es ya está potente. Muy bien, entonces nosotros nos vamos a introducir al mundo de la tecnología, porque se viene nuestro segmento de Jeff. Nos vamos con Geeks y más, con las películas familiares más esperadas de estos próximos meses, abril, mayo, junio, julio, así que empezamos. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Bien, estamos de regreso después de nuestra plaqueta de Geeks y Más, y pues te vamos a contar todos los estrenos que se vienen a continuación, porque Jeff, ¡vamos ahí! Empezamos con una película más o menos que está enfocada en la historia de un villano contada desde una forma, digamos, como de antihéroe que va teniendo su redención, y se viene Minions, el origen de Gru. Contarles un poquito sobre esta película, y es que en los años 70 Gru crece siendo un gran admirador de los Salvajes 6, un supergrupo de villanos, y para demostrar que él puede ser malvado, genera un plan con la esperanza de formar parte de este grupo. Por suerte cuenta con la ayuda de sus fieles seguidores, los Minions, siempre dispuestos a sembrar el caos. La fecha de estreno de esta gran película es el 17 de junio del 2021. Ya en 2 mesecitos nomás tendremos esta gran película. Otra película que se viene también es Ghostbusters, el legado. La cinta cuenta con la historia de Trevor y Hope, dos adolescentes que son forzados a mudarse a un pueblo junto a su madre Khalil, que acaba de quedar en bancarrota. Una vez asentados, la familia comenzará a integrarse en el vecindario. Trevor y su hermana Hope comienzan a investigar los secretos que se han mantenido ocultos durante décadas y décadas y décadas en el pasado de su familia. Así que la fecha de estreno de esta película está pactada para noviembre de 2021 sin previo modificación por el tema del COVID-19. Y les presentamos una película que creo que es una de las más esperadas ya desde el año 2020. Y es que tuvo sus retrasos debido a la pandemia, debido a las distintas situaciones, y es la película de Viuda Negra. Al nacer, la Viuda Negra, también conocida como Natasha Romanova, se entrega a la KGB para convertirse en su agente definitivo. Cuando la Unión Soviética se separa, el gobierno intenta matarla mientras la acción se traslada a la actual Nueva York y se centra después de los acontecimientos de Civil War y antes de Infinity War. El estreno de esta película ya está más que confirmado y es el 9 de julio del 2021, así que falta poquito menos de 3 meses para disfrutar esta gran película que ya nos ha tenido a la espera ya más de un año. Lo vamos a estar viendo a través del servicio de streaming de Disney Plus, así que vayan ustedes a ir contratando, vayan guardando dinerito en su cuenta bancaria para poder contratarlo. Además, se viene Un Jefe en Pañales 2. Si ustedes disfrutaron de la 1, pues ahora se viene Negocios de Familia Crece. Los hermanos Templeton se han convertido en adultos y se han alejado el uno del otro, pero un nuevo jefe bebé con un enfoque de vanguardia está a punto de unirlos nuevamente e inspirar un nuevo negocio familiar. La fecha de estreno está prevista para octubre de 2021. Y la siguiente película es una película que llama también bastante la atención, es parte de esta adaptación en live action de los cuentos ya conocidos, y es la adaptación en este caso de la película Cruella, que forma parte de los 101 Dálmatas, y es que Cruella de Vil en carne y hueso nuevamente. La icónica villana de 101 Dálmatas del año 1961, la que tiene el cabello teñido a la mitad de blanco, a la mitad de negro y amante incondicional de las pieles, es la gran protagonista de este filme. La película narra los orígenes de esta villana varios años antes de lo que ocurría en el clásico de Disney, y se estrenará el 26 de mayo. También tenemos a Rumble, la Liga de los Monstruos, un mundo habitado por monstruos donde la lucha libre es un deporte global y los monstruos son atletas superestrellas. Todo esto lo vamos a poder disfrutar, ver y ambientado también a través del cine, con su fecha de estreno pactada para el 13 de mayo de 2021. Estamos a menos de un mes de disfrutar de esta película. También tenemos Rápidos y Furiosos 9. Ya estamos llegando ya a la decena ya de películas de Rápidos y Furiosos, y es que La tranquila vida de Dominic Toretto junto a Letty y su pequeño hijo Brian se verá afectada por una terrible amenaza. Esta vez nuevamente el equipo se unirá para detener un complot liderado por el asesino más hábil y el conductor de alto rendimiento que jamás hayan enfrentado. El 25 de junio se viene esta gran película. Además, se viene un CGI, unas imágenes creadas por computadora para traer a la vida a Brian O'Connor. Así que vamos a estar ahí pendientes. Las imágenes también han sido recreadas a partir de la fisionomía de uno de los hermanos de Paul, que lo vimos también en las últimas escenas que fueron grabadas en la sexta película, si mal no recuerdo. Así que bueno, la siguiente película es Venom 2, protagonizada por Tom Hardy. Es la secuela de la película de 2018, otro de los estrenos de superhéroes de Marvel que llegará a las salas de cine en 2021. Exactamente, estamos hablando del 25 de junio de este mismo año. Y también otro gran estreno que forma parte del universo cinematográfico de Marvel es también hasta el momento, digamos, es un personaje un poco desconocido para la audiencia, pero conocido en el mundo de los cómics, y es la película de Shang-Chi. También, la película trata sobre 10 anillos, bueno, ya les contaremos también después más a fondo cuando ya se estrene la película, que se estrena el 9 de julio de este año, y Shang-Chi debe enfrentarse a un pasado que pensó que había dejado atrás cuando se introdujo en la red de la misteriosa organización de los 10 anillos. Por ahí más o menos va esta trama de misterio, pues de recordar el pasado, y una película que en lo personal me llama bastante la atención. El Escuadrón Suicida o The Suicide Squad está previsto su lanzamiento, su estreno para el 6 de agosto de 2021. Los peores supervillanos harán lo posible por salir de una de las prisiones más peligrosas en los Estados Unidos. El Escuadrón Suicida o Escuadrón Suicida 2 será una secuela independiente de la franquicia, donde, si mal no recuerdo, vamos a ver a John Cena, Jeff. Sí, ahí sí. Me ubicas, ¿no es cierto? ¿Sí? John Cena estará interpretando a Peacemaker, que es un villano bastante conocido en el mundo de los cómics. Tenemos ahí unos personajes que no han sido adaptados. Tenemos aquí Shark con la voz de Sylvester Stallone. Más o menos ahí en los pósters se ve que está con la ropa de Rocky Balboa, también haciendo homenaje a Sylvester Stallone. Así que es una película que genera bastante expectativa dentro del mundo del cine de ficción de superhéroes. Vean ustedes, miren cómo se va armando toda la trama. Es independiente de la primera que ya disfrutamos, porque ahí estaba Will Smith. Va a estar sin la que hace de la novia del Guasón. Harley Quinn, que por supuesto tuvo su película independiente Aves de Presa y El Origen de Harley Quinn. Así que vamos a ir viendo porque se adaptan. Son 10 nuevos villanos que se unen, no son los mismos, pero sí está Harley Quinn, una de las que se mantiene para esta nueva película. Y más o menos tendrá, se dice que tendrá un poco el enfoque de la película Guardianes de la Galaxia, justamente el mismo director que es James Gunn, él está a cargo de Suicide Squad, así que veremos cómo nos presenta a este nuevo equipo de supervillanos que tienen que jugar a ser héroes por una amenaza mayor. Así que bueno, vamos a continuar nosotros con más música. Estamos en los últimos minutos de nuestro programa y pues vamos a escuchar, a deleitarnos con dos mágicas voces. Esta es la nueva producción audiovisual de Jonathan Luna junto a Mía Orellana y su canción Lo Mejor. No me equivoqué al escogerte para mí. Yo no somos iguales. Tú eres de Venus, vida, y yo soy de Marte. Ay. Me faltaba, ni sé una parte que para que me gustes tanto. sabemos de más o menos el acordeón, siempre sabemos de qué artista vienen estas canciones. Así que ellos son Jonathan Luna y Mi Orellana. ¿Cómo se titula esta canción? Esta canción se llama Lo Mejor, un tremendo tema musical que pueden continuar solicitándolo a través de nuestras redes sociales, @planideal.c en Instagram y en Facebook, y también a nuestro contacto de WhatsApp. Así que esto es Lo Mejor de Jonathan Luna y Mi Orellana, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Si tienen para gustarme, vayamos al grano, ¿para qué preguntar? Sabes, tienes todo lo que necesito, no somos iguales. Tienes todo lo que necesito y por eso te dedico esta canción. Mira bien lo que nos dice la letra de Lo Mejor de Mi Orellana y Jonathan Luna. Una tremenda letra y al estilo que también Jonathan Luna nos tiene ya acostumbrados. Yo me acuerdo que ya hace más de 10 años, cuando tenía por ahí unos 11, 12 años, apareció él en un concurso, si no me equivoco. Ahí apareció también la canción Pienso en Ti, que es un gran tema musical que siempre ha sido de mis favoritos, y ahora Lo Mejor, que también se está convirtiendo en una de las canciones favoritas por todos los fans. Pienso en Ti, ay, ay, ay. Jonathan Luna es de la época de Jorge Luis del Hierro, de Daniel Betancourt, cuando comienza Fausto Miño, y de los inicios, de los primeros pininos de Marqués. Exactamente, justo cuando nosotros estamos en esa época de transición, digamos, de ser niños, de ser adolescentes, un poquito ya adolescentes, ya casi jóvenes, ya desde hace ya bastantes años, pero temas musicales que marcaron sin duda la música popular en cuanto a referirse al pop ecuatoriano. Siempre es bueno recordar esa buena música. Y pues estamos llegando a la parte final del programa. Jeff, ha sido bacanísimo compartir contigo esta hora de programación. Te envío un abrazo, te deseo mucha salud y vida. Y pues Dios mediante nos hemos de estar encontrando durante la semana, porque tenemos entrevista confirmada con un nuevo artista de la escena musical. Así que Jeff, invitado desde ya para estar el miércoles con nosotros. Claro que sí, se viene una tremenda entrevista, ya estaremos preparando más información, más programación, más entretenimiento para todos ustedes desde sus hogares. Recuerden cuidarse mucho, llevar siempre mascarilla, siempre el alcohol, siempre con los cuidados necesarios, la distancia requerida para estar a salvo, y ya saben que con nosotros hasta la próxima emisión de Plan Ideal, aquí por Facebook Live y por Radio CC. Que tengan una excelente tarde y noche, pásenla bien, no se olviden de continuar usando su mascarilla porque es fundamental el cuidado de nosotros y también de nuestros seres queridos. Y con esto nos estamos retirando, tengan un buen provecho, si se van a portar mal no inviten porque nosotros nos portamos bien. Les dejamos con esta canción, con un cachito de La Papaya Dada junto al maestro Gustavo Velázquez, y esto es un remix, Guacamaya, Agua Cero, sonando aquí en este sábado de Plan Ideal. Nos vemos, Jeff. Chau, chau. En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.